Arthur Score especial Indiana Jones. Anything goes. On coin se jachait une delta bien barrée, bien barrée. Mon voisin se dadose, je crée une couche. Goutte was le fait, ou allons tu la dans moi, ça rend se dasson et des webas. Anything goes. Bueno, un número musical realmente famoso, ¿no? Sí, yo creo que sí, ¿no? A los fans de Indiana creo que sabrán qué película pertenece. Sí. El momento y todo. Creo que Spielberg le pidió a John Williams abrir con una pieza de musical, ¿no? En la apertura de la película. Sí. Y él escogió esta pieza de Cole Porter. Sí, de los años 30, más o menos, que adaptó John Williams, lógicamente. Sí, cantando en chino, en cantonés. Cantonés, ¿no? Chino mandarín, sí, es lo mismo. Está, ¿no?, cantando, bueno, eso ya no puedo. De lenguas pocas. o muchas, depende. Viendo tus fotos de Facebook, cualquiera diría que no. Vamos a dejarlo estar ahí, porque ¿a qué hemos venido hoy? A hablar del 30 aniversario de El Templo Maldito y el 25 de La Última Cruzada. Y si no, escuchamos esto. Bueno, podríamos haber empezado directamente con este tema, ¿eh? No, pero yo no creo que no precede, o no procede, mejor dicho, porque... Procede. Pues. Más que nada, por como lo que has comentado en la presentación, estamos hablando del 30 aniversario y el 25 aniversario de dos películas emblemáticas, aunque bueno, antes de hablar de ellas deberíamos hablar de la primera parte, que es la que originó lo que es la trilogía, aunque son cuatro partes, yo prefiero decir trilogía. La verdad. La cuarta la defenestra mucha gente. No sé qué opina Javi al respecto. Yo prefiero decir película única. Yo. A partir del Arca Perdida me parece que pega un bajón enorme. Bueno, tendremos tiempo para ir comentándolas entre los tres, un poco las películas, la música, recuerdos de la infancia. De la no infancia. De la no infancia. Abusos. Corramos un estúpido velo. Bueno, pues aquí estamos otra vez. Yo soy Eduardo y a mi lado tengo a Rubén. Y en la cabina, como no, Javi. Me autopresento ya porque si no me ignoran aquí. Y bueno, esta es El Arca Perdida, que es una de las grandes películas de aventura de la historia. De hecho, fue la reinvención de género aventuras por parte del tándem Spielberg-Lucas. Sí, un día se decidieron, oye, ¿por qué no volvemos a poner en alza este tipo de películas que veíamos cuando éramos pequeños, que nos gustaban, cine de aventuras... De toda la vida. Con todos los clichés de este tipo de películas. Pero bueno, siempre dándole un poco un giro, ¿no? En algunos aspectos, aunque no deja de ser la aventura de toda la vida. Sí, pero... A ver, no obstante, yo creo, además de que ellos intentaron reinventar el... No, bueno, volver a poner en alza el género, como he comentado, lo consiguieron. Yo creo que todos, en las películas del 81, En busca del arca perdida, y yo creo que es película de nuestra infancia, ¿no, Javi? Yo creo que sí, aparte abrió después una amplia gama para que hiciesen las minas del Rey Salmón y peliculones de este tipo, que es una cosa impagable. Y esta de Kirk Douglas y Kathleen Turner, de Robert Zemeckis también, se pondría la joya. Aquí no lo veo corriendo, más bien Michael. Michael, perdona. Oye, Kirk Douglas. Mira, y por ejemplo el tema del arca, que es uno de los temas presentes en Indiana Jones, vamos a escucharlo ahora. Escuchamos un poco ya fuera de órbita, pero sí, fue un poco brusco ya meter el elemento. Aquí se mete lo que haga falta. Lo que te dejen. Esto está pasando mucho. Vamos a volver a los orígenes. El arca perdida, el tema del arca es un tema muy como muy místico. El muy Raider March. El arca, comentabas. Ah, perdón, sí. Estamos perdidos, ¿eh? Onírico. Sí, como que te sugiere algo bíblico, ¿no? Algo apocalíptico, sí, incluso. Exacto. Y está presente en la película, tiene gran importancia a lo largo de la película, el desarrollo musical. Hombre, lógicamente los nazis son los que van a buscar el arca perdida por el elemento sobrenatural que tenía, que les iba a dar, si no era, iban a ganar la guerra mundial o algo así. No me acuerdo muy bien. Bueno, es que la película juega mucho con lo que habla la historia de Hitler, ¿no? De esa obsesión que tenía por todo lo místico, por todo lo sobrenatural, ¿no? Exacto. Y ahí en medio estaba Indiana Jones. Y un buen guionista. Que hablamos un poco del tema, que es muy curioso cómo nació el Raider March. Sí, por favor, coméntanoslo. John Williams, ¿sabes? Es que era digno un día grabarnos, ¿eh? Yo creo que era digno grabarnos un día, ¿no crees? En vídeo aquí. Streaming. No hace falta, ¿eh? Bueno, lo que quería comentar, Steven Spielberg. Ya sabes, su colaborador habitual siempre ha sido John Williams. Con George Lucas, Steven Spielberg le cedió a John Williams para Star Wars. Y cuando se juntó el tándem George Lucas, Steven Spielberg, como no, el compositor iba a ser John Williams. Steven Spielberg quería, bueno, quería, lógico, el tema, un tema indie significativo para la película, que iba a ser luego a posteriori el tema de Indiana Jones. Y John Williams le entregó dos temas. Los que, bueno, el que está del que... Sigue, por favor. Bueno, es que tampoco lo voy a poner a tararear aquí, la verdad. Sí, el de John Williams, ¿no? Sobre Indiana Jones, dices. De Indiana Jones entregó dos temas que tanto le gustó a Steven Spielberg que al final le dijo, oye, estos dos temas mételo en un único tema, y es el que tenemos, el famoso Raiders March. Y además que es identificable. Hay temas que los escuchas y evocas. O sea, Indiana Jones... Sí, aventuras. Es como si quisieses montarte a caballo y vivir una aventura, algo así. No montarte con el caballo, ¿eh? Ojo. O montártelo con el caballo, que aquí... Aquí dispara. Excusa no pedida. Como la de los tacañones. Acaba de sonar la campana. ¿No creéis que quizás ese es el tema por excelencia de las aventuras? Sí, probablemente. Tú, Javi, que la verdad no estás muy acostumbrado al mundo. Yo no, a mí el problema que me pasa con la música de cine, que es precisamente por lo que os gusta a vosotros, es eso, yo no puedo separar la música de la película. Y escuchar esto me recuerda directamente a Indiana Jones. Prefiero música que nos evoque cosas distintas a cada uno y no persecución de por las calles de Brooklyn mientras... Claro, ¿no? O sea, lo identificas con una imagen. Aquí con el personaje. Aquí con el personaje, sí. La verdad es que, bueno, lo identificas con aventuras porque Indiana Jones es una de las películas de aventuras por excelencia. Sí, por antonomasia. Sí, de nuestra niñez encima, claro. O estas nuevas generaciones. O de generaciones, ¿no? De no, aparte, bueno, Riders from the Lost Ark fue, creo que, una nominación al Oscar para John Williams. Sí, tuvo 8 nominaciones, si no me equivoco, y una fue... Pero se la llevó Giorgio Moroder, creo. No, bueno, Moroder fue en... No. Moroder fue en 78. ¿Quién fue? ¿Quién fue, Mac? ¿Qué más da? Bueno, no me acuerdo. Sí, creo que fue Vangelis con Carros de Fuego. Vangelis, tienes razón, perdona. Vangelis, sí, estaba hablando de Synthesizers. 81, de un 82 fue Vangelis. Perdona, sí. Que tiene un gran tema, Carros de Fuego, es un tema precioso. Sí, sí. Y muy tal, pero bueno, no tiene la elaboración musical. Compensado, digamos, va, y luego Blade Runner y tal. Bueno, compensado. Vamos a cedérselo, sí, mira. Sí, se lo cedemos. Pero bueno, es un tema universal también, Carros de Fuego, ¿eh? Lo escuchas y te evoca eso, el de deporte, la Olimpiada incluso, ¿no? Que se utilizó para las Olimpiadas. Bueno, de fondo estamos escuchando un temazo que a mí me encanta, es el de Serchés. Vamos a subir un poquitín el volumen para escucharlo. Yo cuando era pequeñito y no teníamos el DVD y teníamos solo VHS y tal, yo recuerdo que había dos películas que especialmente las ponía mucho, y una en beta, y era Riders from the Lost Ark y Krull. Krull no había tampoco editado nada. Y me acuerdo que Arca Perdida siempre ponía desde cuando Neil Young se está peleando con aquel vestido en el avión, hasta cuando todo el convoy nazi, mientras el avión se está moviendo, la famosa escena de las hélices. Yo creo que son como 15 minutos tremendos, o sea, de aventuras. Y toda la escena de él cabalgando con el caballo, que se cuelga en el convoy, que se empieza a pegar de todas con todos los nazis. Que incluso se grapolas el sombrero a la cabeza, sombrero, literalmente, para que el sombrero no se volase. Sí, es que musicalmente esa escena para mí siempre era como... Como no tenía el CD, lo más tío que tenía de disfrutar de la música era viendo las imágenes, lo que dice Javi, ¿no? Asociando la imagen a... Era como Krull, como 15 veces o 20 pondría los títulos de inicio, con la nave llegando del espacio y tal. Y era porque la música te llamaba tanta la atención que no tenías... Ah, tienes el DFX, tienes el CD, puedes ponerlo, pero antes tenías encanto y era únicamente que tenías que disfrutar de todo esto, ¿no? De las imágenes. Yo personalmente no tengo recuerdo musical de la película, así que bueno. Sí, muchísimo. Lo que estaba comentando antes Javi, el main title, es el Riders March, nos lo han puesto, pero en todos los lados, hasta yo que sé, hasta el anuncio de Marlboro podías haberlo puesto. Sí. Tranquilamente, el Riders March. Si yo lo escuché hasta la Limerca. Hasta en el radio. No te digo más. En un supermercado te pones. Mejor eso que el tema que inventaron de Alimerca, ¿eh? Bueno, que yo la pachara a correr. Pero sí, son recuerdos asociados a la infancia. Y probablemente de las tres, yo no sé, quizás me quede por el encanto con la última, porque a mí yo creo que, bueno, esta pregunta la haremos al final, tanto bueno a nivel de película como a nivel musical. Sí. ¿Cuál es el recuerdo? ¿Cuál es nuestra favorita para los tres? Bueno, quizás la primera tiene el encanto de ser la primera. Y que bueno, está muy bien llevado todo el tema de los nazis. Y que la tercera repite un poco estructuras con la primera. Entonces, para mí, mi recuerdo musical favorito quizás sea el de cuando Indiana Jones escapando de los peruanos, debía ser, o los de la flauta, ¿no? Que luego lo parodiaron en Padre de Familia con el tema también. Bueno, es que lo que no hayan. Lo parodian en todos lados. Había una parodia muy buena de los Simpson que se hacía una bola bajando las escaleras. Homer. Buenísimo, ¿te acuerdas? Lo vimos en casa de Rubén, pero como tres o cuatro veces, de las risas que nos pegábamos. Y la escena de Padre de Familia, el de cuando cambia a tatarear en los main titles de La Última Cruzada. Sí. Cuando van el River Phoenix corriendo por el tren. El tono del móvil nuevo. ¡Qué fricada! O la escena cuando esconde a James Woods y usa el sol con el palo para localizarlo, que suena el tema de... Bueno, es friki. Sí, pero es bueno, es más Farley, pero forma parte de la cultura americana. No, y de la cultura cinematográfica. Bueno, yo creo que igual es muy friki, igual es muy friki que estás viendo unos dibujos animados y te hagan esas coñas. No creo que todo el mundo. No, yo. Salvo gente de nuestra edad, de 30 y pico años. Bueno, es para lo que va dirigido normalmente, pero tú ves ahora mismo cualquier serie, desde Big Bang Theory. Ah, también es verdad. Yo entiendo todos los chistes, pero me imagino que hay mucha gente que no lo pilla. Que no los pille, desde el diccionario Klingons, desde mil cosas de estas. Porque te hacen bromas incluso de robot de perdidos en el espacio, de series que ni siquiera es de nuestra generación. Bueno, yo creo que Futurama en eso se lleva la palma. Pero más o menos lo cogemos. Sí, claro que lo cogemos, pero bueno. Yo Futurama para mí es impresionante en ese sentido. Bueno, temazo de acción. Yo es que el de Serchés, para mí es lo máximo, ¿eh? Si no, mira. impresionante. Me encanta ese final, sí. Como de misterio, como aquí no se ha acabado todo, ¿eh? Aún hay más. Aún hay más. Con el Paul Freeman allí. Es un tema. ¿Cuántos son? ¿8 minutos de tema? Más o menos. Más o menos. A mí, la verdad, es que cuando me quiero motivar o. Te estás haciendo un programa muy sexual, Eduardo. Bueno, vamos. Esto podríamos llamarlo hablar por hablar, ¿no? Directamente. Estamos cruzando una línea un poco rara, ¿eh? Cuando me quiero motivar. Vamos a dejarlo. No, la verdad que es un tema que te evoca aventura, acción, me mola mogollón. Vamos a empezar ahora con ya, con el, después de repasar el Arca Perdida, con el 30 aniversario de del tema malito y la cruzada de los niños perdidos. Que es una pasada de fanfarria, ¿eh? Oh, es un paso marchón. A mí me encanta, me encanta este tema. A mí me gusta mucho también. También. Con eso lo que comentábamos, tiene ese toque étnico, ¿eh? Claro, la película se desarrolla en la India. Sí, arranca en Shanghái y se va para allá. Sí. Vamos para la India. Faltamos de un avión, sobrevivimos, hay una caída de impresión. Aquí Javi lo comentaba muy bien, que para él. Y para muchos aficionados la película es la primera parte. Luego a partir de la segunda fue una decepción porque la segunda es oscura. ¿Qué va a ser oscura? Es muy oscura. ¿Qué va a ser muy oscura? Mira, el problema de la segunda, lo primero es que no hay nazis. No, os lo tomáis a coña, pero eso es un problema muy gordo. Y el segundo problema es que Steven Spielberg, que a mí no me gusta mucho, pero tiene una deficiencia total dirigiendo niños. Los niños le salen todos repelentes, pero no hay una película de Steven Spielberg donde un niño te caiga bien. Y aquí encima hay dos, porque está el chino y está el indio. Y entre eso, y que no hay nazis, y después hay chistes, por ejemplo, lo de ¿qué tenemos? El banquete. Ojos con no sé qué, sexos de tal con culebras. Son chistes infantiles, parecen de la podría haber dirigido perfectamente Chris Columbus, esta película. Sí, es verdad que la película rompe un arco argumental entre la primera y la tercera. Sí, aparte, bueno, cronológicamente. Es la precuela. Es antes, ¿eh? Es un año antes. Ahí está, por lo cual a los aficionados no les gusta mucho esta película. Bueno, yo a mí sí me gusta Steven Spielberg. Ahí lo sabe. Y yo sí defiendo a Spielberg. Me parece de los mejores directores. Así que es verdad que a veces, muchas veces. No digo, no estoy como con Javi en todas, pero hay películas en las que se les va la mano con los críos. Yo por ejemplo, El Mundo Perdido. Yo, la niña es que. Sí, me estás da, deseando, estás deseando me da que los maten. Sí. O sea, si lo jalaba el terreno no pasaba nada. O sea. Pero en todas, te puedo salvar E.T., donde no son especialmente repulsivos, solo un poquitín. No, y sale Drew Barrymore, que después creció bien. Después fue repulsiva. Sí, no. Las drogas. Repulsiva para ti. No, yo aquí en esta película. A ver, claro, lo de la dureza y tal, sí, la más oscura de las tres. Sí. De las cuatro, vamos. Y en la música está reflejado también, ¿eh? Exactamente, ¿en qué lo veis más oscuro? A ver, estamos hablando de una secta satánica ya, un culto a un dios que sí, comparado con los nazis, no. A ver, oscuro, por ejemplo, el que en un plano único le saque el corazón a un tío y lo arrojen a la lava y el corazón lo mantenga en la mano, eso para ser Spielberg es bastante impactante. Es duro, Spielberg no creo que lo vayas a ver en muchas más películas eso. Incluso él reniega de esa. No es que reniegue de las tres, hombre, es la que menos le gustó. Sí, ya en la revisión de E.T., que quitaba las pistolas del FBI, sí, por walkie-talkies, ya me dirás, ¿no? Pero vamos a dejarlo para parado, eso es verdad. Lo que comentabas de los chistes, no tiene tantos chistes como la otra. Igual intentas ser más serio, no, pero no lo consigue. Los chistes del Arca Perdida, por ejemplo, es muy socarrón, el tío del karateka que se carga con un disparo, son chistes mucho más lógicos. O sea, el personaje de Harrison Ford, que menos mal que lo hizo Harrison Ford y no Tom Selleck. Sí. Es un estilo as del Ejército de las Tinieblas. Es un personaje chulo con el que te identificas y te ríes de lo chulo que es y las cosas que tal. los chistes de la segunda parte son muy infantiles. Yo es que no los veo, aparte de los chistes del niño chino este del tapón. Tapón, algo así, sí. Son como los chistes de los Goonies. Vienen de los Goonies, ¿eh? Ya lo sé. Son básicos, sí. Sí, bueno, son básicos. Fue un año antes de los Goonies, yo creo, sí. No me acuerdo. 75. Pero bueno, musicalmente sí se ve reflejado lo que estabas comentando, que es una peli oscura. Hay muchas secciones de. Como por ejemplo estamos escuchando de fondo el cántico de la escena que tú Coleman, estabas comentando, sí, Rubén, sí, de cuando le arranca, y es un tema instrumental muy oscuro. Sí, al parecer John Williams, que es un compositor generalmente muy luminoso, sí, porque es muy sinfónico, esto sí es muy oscuro para él. No, vamos, o sea, Goldsmith tiene hecho patadas, por ejemplo, temas satánicos y tal, y películas satánicas. John Williams no. Ya tardaba. A ver, Williams es el más luminoso. Ya tardaba en soltarlo. El cine de Spielberg es más luminoso, generalmente. Aunque tenga claro oscuros en alguna película, es más luminoso. Eso es innegable. Sí, tiene más el dramatismo igual cuando sí, intenta afrontar esos temas. Mira, por ejemplo, vamos a escuchar la sección de los cánticos del Colimar, cuando le arranca el corazón. Después de la oscuridad llega la luminosidad. A ver si alguien va a pensar que después de sacar el corazón pone una música alegre, feliz. Esa, la música esta de sacar el corazón hubiese quedado mejor si en vez de sacar el corazón un tío hubiesen sacrificado una virgen, porque estaba así, pumba, pumba, pumba, pumba. Madre mía. Esto nos está saliendo muy sexual, ¿eh? Indiana Jones X. Podcast. Bueno, estamos escuchando el tema. Sí, yo creo que. El tema de amor, ¿no? El tema de ella, el tema romántico. Lo que define a las partituras de John Williams generalmente, sobre todo a las los 70, 80, en general todas, ¿no? Pero es la riqueza temática. Aquí te encuentras con el tema de amor, que es este, que es Kate Capshaw, que durante el rodaje de esa película se enamoraron, Spielberg y ella se casaron. Fue la película en la que se enamoraron y tal. El tema de Del Tapón, que lo escucharemos después, que es muy enérgico, es muy muy alegre, muy vistoso. El de los niños con el que arrancamos. El tema de los niños, el tema de los sacrificios de Colimar. Luego está el tema de Indiana Jones por antonomasia. Luego están las variaciones, ¿no? Te encuentras con, por ejemplo, la persecución de las minas, ¿no? Que durante el fantástico tema de acción, que luego escucharemos un poco, intercala los temas principales. Sale el tema de Nayons cuando él hace algo que evita que se salga el vagón, o sale el tema de Tapón cuando él hace algo que evita que tal, ¿no? Siempre juega muy bien con los tiempos. Es un paso más igual, musicalmente hablando, con la primera. Musicalmente sí. Es que, a ver, yo la primera me encanta, pero es por secciones. La persona es perfecta, pero... A mí, si me dices de Arca Perdida, que me quedaría es la parte final. Todo el tema de desde que él saca el arca, lo quitan los nazis, escapa, montan las peleas en el camión y lo abren al final el arca. Eso es, ya no solo es musicalmente, es que cinematográficamente es increíble. Por eso a lo mejor es la mejor película de las tres. Solo por ese tramo final. Ahora pasa que yo la última cruzada me hace gracia por Sean Connery. A lo mejor a Javi es la que menos gracia le hace por las chorradinas. Y por Sean Connery. Cambio al revés, me mola. Pero es que hay contraste, ¿no? Pero la original, la tal, es la primera. Bueno, de esa hablaremos después. Y musicalmente todas tienen siempre eso, el anterior, el tema del arca, el tema de Marion, el tema de Mario, mi primo. El tema de Indiana. Y la última cruzada tiene el tema del Grial, el tema de Indiana, el tema de Henry. Sí, aquí hay un cambio de registro muy muy importante en comparación con la primera. Yo creo que a nivel temático quizás la que tiene más variedad temática es más rico. Puede ser El Templo Maldito. Sí. Puede ser, ¿eh? Sí, la más redonda es la que posiblemente veremos luego. Y supone un cambio de registro John Williams por el tema de esa oscuridad, ¿no? De los niños. Además, para ser Spielberg, sí espera que los niños y tal, ¿no? Pero bueno, ves niños sufriendo. Ahí agradeces, ¿no? Que estén en una mina acabando. No seamos malos, hombre. Para mí no sufren lo bastante, ¿no? Tú lo que quieres es hacer sufrir a Spielberg, no a los niños. A lo mejor, oye, a lo mejor es el doblaje porque les ponen siempre voz de pito o de igual, los doblan mujeres, además. Igual por eso les cojo más asco, pero en general no. Puede ser. Está siendo misógino, ¿eh? No. Como es una mujer, ¿eh? Poniendo voz de pito. No tiene nada que ver con que sea mujer, es que a los niños les ponen voz de pito, pero en todas las series, en todas las películas que ¿sabes de cuál me acuerdo? De Hook. Mira, Hook es otro horror. El doblaje es que da un asco ya. Mira, tú comparas, por ejemplo, cualquier película con niños de Spielberg. ¿Cuál fue la que vi? El juego de Ender. No la vi todavía. El juego de Ender es una película hecha con chavales de esa misma edad, con una seriedad asombrosa. Eso mismo, te lo dirige Spielberg y es un bodrio infumable, de vomitivo. Yo diferiría, pero bueno, como no he visto la versión dirigida por Spielberg, ni la nueva del juego de Ender, no sé, la película que hicieron. Pero bueno, si Spielberg es que a mí me gusta mucho, no puedo ser objetivo. Pero sí que a veces es verdad que se le va la mano con los niños alguna vez. Es buen director, hombre. A mí Hook, la película, la tengo original en DVD, para que me quiera arrojar un ladrillo. A mí me gusta. Sí, me acuerdo cuando fuiste a verla a los Hollywood. A mí es que me encanta la música, sí, sí. Yo soy fanático de Hook. Yo esa fui a ver La Familia Adams. Aquí sí. Ya se nota un poco por donde dividimos, ¿eh? Los gustos de cada uno. ¿Qué quise te diga? Oye, cada uno con lo suyo, ¿no? Pero sí que es verdad que bueno, oye, al margen de eso, pues Spielberg levanta pasiones y también levanta odios. Oye, yo no estaba sacando de ningún corte. Sí, deja, que levante lo que quiera, lo que pueda. Y lo dicho. Bueno, está... seguimos con John Williams. Vamos a escuchar el tema de Tapón, que es el siguiente. Vale. Este es un buen ejemplo de lo que estabas comentando, Rubén. En este tema estamos escuchando todos los temas, todos los leitmotiv. En el tema de Tapón, que bueno, está preparado. O sea, creo que aparece una escena en la película que van yendo con los elefantes o algo así. Sí, sí, no. Además que escuchas también, tiene esos dejes, por así decirlo, que tiene un sí, aire como oriental. La instrumentación étnica. Sí, la instrumentación para situarnos en la India, lo que habíamos comentado, si no me equivoco. Es que hablas de dos instrumentaciones, la étnica oriental y la étnica de la India, ¿no? O sea, conjuga musicalmente, tiene mucha riqueza. Es creo que es la que más riqueza temática tiene. Pero... ¿Entretenida? ¿Dirías que es el score más entretenido? Uf, es complicado. Es que yo soy fanático del Desert Chase de la Alca en Perdida. En global, vamos a hablar en global. O el Viento de la Alca Perdida. El Viento y el León. No. Belly of the Steel Beast, el vientre de la máquina metálica, ¿no? El tanque de la última cruzada. Probablemente, no sé si sea la más entretenida. A mí son los créditos que más me gustan. Por ejemplo, los del Templo Maldito. Sí. Tiene una. O sea, enracha todos los temas de una manera tan bestial. En los créditos que me parecen los mejores. Ahora, no te sabría decir, tendría que escucharlas. Yo es que tengo mucha debilidad por las tres. Ahora, si es la mejor de las tres, no es la mejor de las tres, la cuarta. La cuarta me gusta musicalmente, pero. Es la más floja. Sí, hombre, porque además es que no es que sea un refrito, porque tampoco me gusta decir que sea un refrito de John Williams, porque es John Williams, ¿no? Es un poco refrito, no lo vamos a... Pero tiene un poco de... Usa el tema del arca, que es lo que nos gusta. Y el tema de Marion, que es una tiene pasada. El mejor momento de la película de la cuarta es cuando están ellos dos en el camión con la, bueno, aquella exageración de las lianas, ¿no? Sí. Ya no digo nada de lo de la pirámide aquella, que aquello era despedirte. O cuando escapa de la bomba nuclear esa, ¿eh? Bueno, yo todavía eso me reí, pero bueno, es exagerado. Pero lo de la pirámide al final es tan exagerado. Bueno, de hecho, Spielberg no es que renegase, pero no está orgulloso de esa película. Dice que estuvo que lo obligaron a hacerla. Bueno, ¿qué va a decir? Vamos a ver. Y le metió un capón a George Lucas impidiendo que le metieran. Ahí están hablando de una quinta parte, si no me equivoco. Quitarán la de Transformers. Supongo. Estaba hablando de muchas cosas. Habló de hacer una quinta parte, pero bueno, ya se ve que Harrison Ford intentó grabar ahora dos escenas de Star Wars y se jodió el tobillo y tienen que parar ahora unas semanas. Y entonces, según eso, surgió la idea de reiniciar otra vez la saga con el tío de Resacón en Las Vegas de protagonista. Es verdad, tienes razón. Con el Cooper. Bradley Cooper. Es verdad, se había rumoreado. Bueno, ahora que la Walt Disney, lógicamente, está intentando tirar de toda la inversión que ha hecho, amortizándola con las películas franquicia o famosas de Lucasfilm, algo harán. Cualquier día hacen un reboot de Jugar el Pato, ya este paso, ¿no? Bueno, y está la serie televisiva del joven Indiana Jones. Pensé que os hacía Jugar el Pato. No, pues, no, creo que Jugar el Pato hace un cameo en... No es coña, ¿eh? Es verdad. En Guardianes de la Galaxia. Sí, eso bien rumoreado. Que salga Jeffrey Jones. Bueno, de hecho... Hablando de niños, Jeffrey Jones. En el Templo Maldito, una de las anécdotas, el bar del principio de Shanghai se llama Bar Obi-Wan. Es verdad, Obi-Wan se llama, donde canta la chica. La susodicha. Bueno, y poco más podemos decir, ¿no? Oye, un tema de acción que nos queda por situar. ¿Te apetece cerrar con un tema de acción? Sí, vamos a escucharlo. Que te hablaba antes, ¿no? Este es el fantástico tema que cierra antes del todo el puente, ¿no? Que es el tema de cuando escapamos las vagonetas. Todas las figuraciones, ¿no? De los vientos son maravillosas, o sea, hacen las veces de velocidad, ¿no? Cuando están escapando, de peligro. Sí. Y lo que hablamos, el tema de Indiana Jones surgió de repente por ahí, ¿no? Todo heroico y el de Tapón acaban surgiendo, o sea, musicalmente es una obra de arte, o sea, es increíble. Yo creo que es una de las mejores partituras de John Williams, una de las mejores partituras de aventuras, es tremenda. Sí, tienes razón que te genera esto es lo de las minas, ¿no? Cuando están escapando con los... Toda la sección de vientos es que está esa sensación de velocidad, hasta un poco de comedia, porque la situación es un poco... La trata un poco cómica. Es un poco montaña rusa. La trata un poco cómica. Es un poco montaña rusa, porque en realidad ahí... Es como algunas escenas modernas, ¿no? De King Kong. Es muerte segura, que te pasa una estampida y no sabes al lado. No. Falleciste. A mí me pareció exagerado hasta el límite cuando la vi. Lo que pasa que después se queda corto viendo al otro colgándose en lianas con monos y al Robert cayendo un barranco en una rama así. Bueno, para mí la escena más extrema quizás es la de Michael Bay, la isla. Cuando se caen con el coche, bueno, desde un rascacielos o algo así que dices tú. Ahí murieron y se reencarnaron 10 veces. O sea, y el salto del avión en cuando escapan de Shanghái. Sí, venga, es como lo de la Pantera Rosa cuando caes a la casa. Da un paso y el luz de la gravedad, sí. De los mejores golpes que vi en mi vida de humor. Creo que solo tenían dos opciones de grabar esa escena. Cuando la estaban grabando, sí, porque... La de Shanghai. La del salto del avión, sí. Cuando caen con la colchoneta, porque creo que era una colchoneta esta que tirabas y solo se inflaba una vez y solo tenían dos. Sí, la jodían en el rodaje, tenían que volver a pedir a no sé qué, se retrasaba mucho el rodaje y le salió la primera. Joder, no, bueno, anda, tuvieron suerte. Tuvieron suerte, sí. Bueno, vamos a hablar un poco del recuerdo musical de cómo llegó este CD. Sí, con... ¿Cómo llegó esta banda sonora? Con aquel coleccionable de bandas sonoras. Sí, porque de aquella, para comprar bandas sonoras, con nosotros, como esta, no llegas al hipercoro... Esta era de, era de las complicadas, esta. Sí, ¿no? Me acuerdo que tanto Carlos Mulas como tú, en el periódico había un coleccionable de bandas sonoras. No, esa era aparte, era estas colecciones, ¿era aparte? Que salían de todas, sí, sí. Ah, vale, un coleccionable aparte, ¿no? Sí, era bailando, vale, me confundo. Creo que una vez salió en el periódico unos recopilatorios. Me confundo, y así llegó. Y esta era difícil en su momento. Sí, y Star Trek 3 de James Horner. Sí, también apareció, es verdad. Muy buena. Mira, vamos a escuchar Escape de Venecia de La Última Cruzada. Vamos a saltar. Vaya salto, vaya cambio. A la última cruzada, 25 aniversario. Empezamos con la última cruzada. Me encanta la parte de las mandolinas. Es que es buenísimo. Es que me encanta esa parte. Mandolina o lo que imita a mandolina. Bueno, sí, o el instrumento que sea. Es italiano, o sea, le da el toque. Sí, toque, es que Venecia. Veneciano. Y además es que, bueno, te guste o no te guste, Spielberg rueda muy bien el plano, ¿no? La acción y tal, a veces exagera, pero por ejemplo esta escena del escape de Venecia está bien rodada. Después si tienes a John Williams acompañándote la escena, acabáramos. Es tremendo, ¿no? Y además La Última Cruzada yo creo que tiene un amplio catálogo de recopilatorio, ¿no? De escenas de acción, lo de Venecia, lo de las motos, lo de los tanques del final, el escape del dirigible... Viendo que la segunda parte no fue de su agrado, cogieron la tercera parte y aprovecharon todo lo de la primera para hacerla o intentar hacerla más redonda, ¿no creéis? La segunda parte para mí fue un buff. Y en la tercera lo que hicieron fue, que para mí es donde falla, es imitar exactamente el esquema de la primera. Es prácticamente igual metiendo a Sean Connery, que hace de Sean Connery. Que para mí, o sea, no es que me disguste el actor, le pasa lo mismo que a Morgan Freeman o a Jim Carrey, igual en la película donde lo pongas, que hace de sí mismo. Jim Carrey peor, ¿eh? Jim Carrey es otro estilo. Incomprendido, ¿no? Pero sí, es igual que Morgan Freeman. Yo cuando decían Sean Connery ponerlo a hacer, que se rumoreaba que iba a hacer de Gandalf, digo, joder, pues va a ser Sean Connery haciendo de Gandalf. Y cuando sonó Ian McKellen, digo, menos mal. Porque jode la película. Y aquí, bueno, pues es Indiana Jones con Sean Connery y más o menos repetir el mismo esquema. Vuelven los nazis, vuelve... Pues, elemento fantástico igual, con el, porque estamos... Sí, metes, como decía Cisco, metes un MacGuffin, que es cualquier cosa, un elemento bíblico a perseguir, que te genere unas escenas, como es que se estrelle el dirigible Hindenburg, que salgas de no sé qué, persecución por no sé dónde, en vez de serpientes, pues unas ratas en Venecia, no sé qué, y un final que al final consigues el chisme y se muere el nazi. Sí, repite la estructura. Yo en ese sentido sí que tiene razón Javi. ¿Sí? Recupera la estructura de la... No es que sea mala, pero has copiado una cosa que ya está inventada. No pierde mérito. Sí, hombre, le añadieron dos cosas que son interesantes. Para mí, los orígenes de Indiana Jones y Sin Connery. Eso, que tiene una pieza musical que es increíble. Sí, y luego después tiene los 10 minutos o los 12, ¿no? 12 primeros minutos de La Última Cruzada probablemente sean los mejores minutos musicales de la saga. ¿Los últimos? Los primeros minutos. Yo creo que el principio con lo de River Phoenix, el tren. Sí, está muy bien. Y cómo hace la elipsis, ¿no? De que le pone el sombrero el otro al crío y cuando se vuelve a levantar está en un bote que está lloviendo y le mete un hostiazo. Eso, cinematográficamente y musicalmente, es antológico. O sea, es de lo mejor de cine. Esos 10 minutos primeros, 15, son buenísimos. Y musicalmente es lo que es lo mejor de la saga. Aquí es lo que estábamos hablando, sí. Quizás es la banda sonora más redonda. más redonda. Tiene, tiene una temática hasta muy musicalmente, bueno, hasta lo que estaba comentando Javi de que coge los mismos esquemas de la primera, hasta musicalmente coge los mismos esquemas de la primera. Tenemos el elemento fantástico, sí. Si la primera era el joder, el baúl. Bueno, oye, que la segunda uno no puede vivir sin corazón, ¿eh? ya lo sé. También tiene lo suyo. Esos ya son rituales satánicos, sí, ahí sí, es otra, es otra vudú, historia. De estos se ponían. La primera era lo de esto. Estaban buscando el joder, el baúl, el arca, el arca, el arca. El baúl, el arca. Arcón. El arcón callejero. El arca, en esta están buscando ahí el Santo Grial. Sí, es verdad. También hasta musicalmente, si no me equivoco, hay una parodia a la escena del avión, por así decirlo, en la tercera. O, cuando no sé, todo lo de... Cuando con lo de los nazis. Hay, es que musicalmente sí que se parece un poco al Desert Chase también, ese tema de... todo el tema del tanque... Todo el tema de generar ese tema de... Busca un clima con los nazis y con el año siempre... Hay un puente ahí musical. Y hay un precipicio en las dos, que nunca se cae ningún coche. Es verdad. Pero me chaca todo. Mira, vas a escuchar el Excelsior for Motorcycle, que es una pasada. Bueno, mucho el tema. Ostras, contamos la historia. Venga, va. Tu historia, contamos tu historia. ¿Cómo empezaste en las bandas sonoras, Rubén? No sé qué decir. Bueno, a ver, musical. Háblanos, Rubén. ¿Cómo estás en esto? A ver, todo se remonta a ti. Entonces va a pagar ya la radio, Javi. Pero ya no, cuando conseguiste algo. Físico. Fue cuando conocí a Mulas en primero debut. Que nos conocimos todos el grupo de amigos allí, también con Javi y tal. Yo tenía el número 13 en clase, él el 26. La que estaba sentada con él no veía un pijo. La pusieron para adelante y fui para atrás. Y empezamos a ver que teníamos muchas cosas en común, de cine y de música. Y ese verano, que yo me marché para Coruña, de verano, me compré la banda sonora de Indiana Jones y la Última Cruzada en cassette. ¿Dónde la conseguiste? ¿Dónde fue? ¿Te acuerdas? En una gasolinera era, o algo así. No, en un bar. Esperar un segundín, porque entonces queda mejor el Marion Stems de fondo para las historias de que... Sigue hablando, por favor. Cuéntame. Era una noche cálida. Tú ibas de rojo, yo de violetera. Vamos buenos, ¿eh? Esto va a acabar como los años de la aurora. Debe estar John Williams revolviéndose en su tumba, como decían los Simpsons. Que aún no murió, ¿eh? No, a quien mataban que a Dani. No, mataban a John Williams. Mataban a John Williams en un concierto de la... Y luego alguien le cercenaba la cabeza a Danny Elfman, ¿no? Cuando estaba tocando allí. No, a ver, esa es otra historia, ¿no? Hay un capítulo de los Simpsons que está Homer... En un prado, que hay un concierto de John Williams con Star Wars y salta lásers y tal y cual. John Williams tiene que estar revolviéndose en su tumba. Eso era la chorrada. Padre de familia. Y lo que hablabas de padre de familia. Pero no desvíes la atención, estamos hablando de nulas y de la relación. Oye, ¿qué estás insinuando? ¿Qué edad tenías? El pillo. ¿Cuántos años tenías? Uno de Bob, esa cuenta es. Él compró Blade Runner de una grabación, de aquella grabación que había, que todos desechábamos, pero que en el momento era la única que había. Sí. Y yo pillé el tema cruzado. Sí. Pillé el tema cruzado. Sí. Y la de veces que quemé esa cinta, no te puedo decir nada. Fue mi primera banda sonora. Oye, eres un cabrón. Fue mi primera vez. Te dolió. Corten. Oye, venga, nada, fuera broma. Oye, lo sé. Bueno, estamos de risas. Mira, la gente sí que nos comenta que les apetecería estar aquí con nosotros tomando unas cervezas, que es lo que estamos haciendo, y hablando de nuestra afición. Mi mouse acabó ya y estoy sudando. Sea por nuestra parte música de cine y sea con Javi, oye, que también sí. de cine en tal. La putada es que, ahora es en serio, cuando tenía el Foro Orión tenía una puerta que se cerraba mal y se acabó fastidiando, y esta casete tenía mucho valor sentimental y tenía para escuchar el casete. Y un día, aparcando un coche en la calle, algún crío debió ser, me entró en el coche y me llevó la cinta. Y dejó tirada la tal. Por valor sentimental lo hubiera guardado. Fue mi primera banda sonora. Claro que sí, claro que sí. Pero bueno, qué curioso que justo. Fue el tema cruzada de John Williams. Y luego ya. Luego, nos la grabaste para que decidiésemos si comprarla o no, lógicamente. Y la compraste. Bueno, esta radio nos escucha las GAE, o sea que cuidado con lo que decís. La tengo original en casa. Por si acaso. Luego compramos, sí, luego salió ese pack con música expandida. Todas. Que estuvo muy bien. La verdad que se agradecía, algo muy deseosos estábamos. Exacto. Mira, y la que te decía antes, Valley of Steelbase, el vientre de la máquina de acero. Vamos a escucharlo. A mí este temazo me pone los pelos como escarpias. Además que visualmente me encanta la película. Es que tiene ese avance militar, ¿no? Con la percusión, otras percusiones que van golpeando. Sí, como la primera parte. Los metales, las cuadras. Tiene como muchísimas líneas musicales que van configurando un ritmo de avance hacia el precipicio, ¿no? Con de nuevo Indiana Jones cabalgando, ¿no? Al caballo para rescatar a su padre, que está dentro del tanque alemán. Con también, pues eso, camiones de nazis siguiendo el convoy y tal. Y la acción es tremenda. Es un poco el esquema del Arca Perdida. Tampoco vamos a decir que. Pero no. Más redonda. Yo es que, en ese sentido, le tengo cariño mucho al Arca Perdida. Claro, es que hay que diferenciar en ese aspecto el valor sentimental o cariño que tengas a la película. Luego, hablando musicalmente. Ostras. No obstante, yo esta película la vi en el cine dos veces. Una con los amigos. Y luego, como me gustó mucho, se lo dije a mis padres, que les gustaba mucho Indiana Jones, y me llevaron a verla otra vez. Gracias. Es un debate, siempre ha sido un debate. ¿Con cuál te quedarías de las tres? Depende del día. De película no sería nunca la segunda, que me gusta. O sea, nunca sería la segunda. De película probablemente la primera, pero es que la tercera me gusta mucho. Y de banda sonora probablemente la tercera, pero por el cariño que le tengo, aunque no sé si es la mejor. Yo creo que la segunda. Creo que me quedaría la segunda. La segunda es la más temáticamente, yo creo que rica, o sea, enriquecedora. Experiencia temática. Mola cuando dices algo que es una parida y intentas arreglarlo y te hundes más en la mierda. Más o menos. Digo, esto no suena bien, voy a cambiarlo. Vamos a intentar arreglarlo, pues no. Temáticamente es la que tiene más profundidad, probablemente la segunda. Ahora suena mejor, ¿no? Bueno, y luego lo que también comentas, la parte final de la banda sonora es una delicia, ¿eh? Sí. Todo lo de el tema del grial, el templario. Sí, todo el templario. Musicalmente es una pasada. Además, siempre me acuerdo lo del acto de fe, ¿no? Sí. Es un acto de fe que se arroja ahí y no cae al vacío, ¿no? Había esa especie de puente que no se veía. Sí. Me acuerdo de mi primo Mario. Que había un bar, ¿cómo se llama? Que está en la ruta, que tiene un escalón, que sirve el viñedo, puede ser, que sirve un montón de chupitos, que hay un escalón. Sí. Y estábamos a cierto desnivel, y mi primo fue hacia mí y no se dio cuenta del escalón. Y claro, se precipitó al vacío. Y le vi la cara y fue la misma que Harrison Ford, como el acto de fe. Este se mata. Siempre lo asocio a la última cruzada. Lo hablaba muchas veces Mario y yo, Fue un acto de fe. Había suelo, pero tranquilo. De aquella época tenemos cada una, que madre mía. Sí, yo. No, hombre, yo la verdad que la última cruzada fue mi primera banda sonora, una de las que más escuché. Incluso intercambiaba cartas con mulas en Coruña de aquella, y nos enviábamos cartas de, pues sí, la última cruzada es de comprarla. Yo creo que deberíamos de cambiar de música. Que, otra vez. Love is in the air, everywhere I look around. Mierda. Come on. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. No, esta no. Tú quieres el, te gusta el, te traigo el, y Lorna a ti te canta el, qué rico el, sabroso. Ahora sí. Vamos a estropear. ¿Qué te decía? ¿Qué te escribía? ¿Te perfumaba la carta? Sí. ¿Te pintabas los labios para mandarle un beso? Mula será. Era el amor platónico, el amor romántico. Sin embargo, con Nistal también se escribía cartas, pero ya era más en plan sexo duro. Aquellas cartas eran tremendas, tío. Más por parte suya. Háblanos. Vaya burrada. No, que estamos aquí en Petit Comité. ¿Por qué canción íbamos? Que ya no es verdad. Bueno, vamos a... Venga, vamos a cambiar el tema. Vamos al tema siguiente de Belly of Steel Best para cambiar de registro. A mí este tipo de música me gusta, ¿eh? Aquí te refleja lo que es el tema del templario, del santo... Del santo grial. Sí, se llama el santo grial. Esa solemnidad. Quizás también esos toques religiosos, Es que me encanta. Me recuerda un poco a la Arca Perdida. Pasa que ahí te iba a decir yo exactamente. Hay una diferencia muy gorda. El Arca Perdida es como... Es místico también, pero es como más tenebroso, ¿no? Más oscuro. La fantasmagórico. La escena final, ¿no? De almacenando el arca en aquel almacén que quita el hipo aquello. Dices esto, que si aquí se meten el arca aquí, que no tendrán aquí, ¿no? Porque aquello, la verdad es que mete miedo. Sí, es verdad. Parece un final de Expediente X, que alguna vez en Expediente X también había un rollo de esos. Se vio después lo que había en la cuarta película. Es como la explicación de Josh Lucas de los midichlorianos. Eso es una cosa. Ay, madre mía. Yo la amenaza fantasma quiero olvidarla cuanto antes, vamos. Pero sí, ese misterio que tenía. No, me refiero por lo de. Ah, perdón. De las tres de las nuevas del año de Star Wars, la que. Ah, vale. Peor me es recalcitrante, como decía el otro. Sí. Pero la de. Bueno, lo que estábamos hablando. La música es más solemne y luminosa en la tercera, porque es como más positivo el mensaje, Santo Grial. Mientras que en el Arca Perdida la música es más negativa, más tenebrosa, porque el Arca Perdida en realidad. Todos siempre dicen el poder que da, pero es destructivo. Sí, aquí funciona en otro clima, es igual. Cuando llegan a la cueva del Templario, es un clima es como de final. Hemos llegado hasta donde teníamos que llegar. Y una vez aquí, a ver qué pasa, sí. Según va evolucionando la música, como escuchamos de fondo. Mira. Otra cosa que no habíamos comentado es que en la banda sonora descubres toques árabes, de música árabe, te ubica. lo bueno que tiene John Williams, mejor dicho, lo bueno que tienen los grandes compositores, que son los que había antes, es que con dos pinceladas, una mandolina aquí, o yo qué sé, cualquier... con cuatro notas o instrumentos, o bueno, con los recursos con un sitar, sabían ubicarte tanto en sitio como en lugar o momento. Es que incluso no tienes por qué irte a instrumentación exótica. Con el hecho de que las cuerdas pues hagan una figuración que es como en el tema maldito, ¿no? En la cruzada de los niños. Sí, el que habíamos esclavos, escuchado, ¿no? antes. Pues esas figuraciones de las cuerdas te dan como el toque ese étnico que dices tú, bueno, es aparente. Eso lo tenían los grandes compositores. Y bueno, Maurice Jarre, por ejemplo, estaba especializado creo que hasta en cinco músicas étnicas. Sí. Oriental, americana. India, o sea, tenía un montón de registros musicales, arábigo, sí. Bueno, la Luis de Arabia es de él, sí, Taipan, sí. Que es Shogun, que son orientales, sí. A la americana tiene también un montón, o sea, tiene un montón de registros, es increíble los registros que tiene la India, pasaje a la India, que ganó el Oscar, y son los grandes compositores con dos detalles, saben hacerte situarte en Venecia o... Y luego aparte es eso, si trabajas con imágenes que te incentivan, que te motivan, ¿no? Pues bueno, mejor, ¿no? Aunque bueno, algunos como Supergirl se motivaban igual. Y la peli es un ñordo increíble. Pero bueno. Pero es lo bueno que tiene John Williams, que sabe trabajar con esas imágenes. ¿Y qué estamos escuchando de fondo? No, este tomo está tan simpático. No, Ticket es una de las coñas, ¿no? Con Sean Connery, que es lo que achacaba a Javi, ¿no? Tanta coña. Tiene un poco de todo la banda sonora. Sí. Tiene esa solemnidad, tiene esos temas de acción típico John Williams, también tiene la comedia que estamos escuchando ahora. Bueno, no puede faltar, lógicamente, el tema de Indiana Jones. Por supuesto. Y un score redondo sí. En todos los sentidos, sin duda alguna. Sí, tiene, además es posiblemente la mejor. Si vas cogiendo partes de cada película, por ejemplo, en el Arca es la parte final, es tremenda. En la última cruzada, pues la parte del inicio de River Phoenix es tremenda. A mí siempre me ha gustado el tema de la cueva, el de la trampa en la cueva, sí. En la del templo maldito. El templo maldito tiene un montón de momentos tremendos, o sea, el Colimar pues es muy es muy reconocible, ¿no? Hay muchas cosas que son muy poderosas visualmente y la música ayuda a ello. Y bueno, poco más podemos ir diciendo y vamos a hacer la pregunta. ¿Película y banda sonora de estas cuatro? De las cuatro. Bueno, hay cuatro, oye, no lo podemos negar. Vas a incluir la cuarta si no va a ser nunca elección. A ver, Javi, venga. Yo solo me quedo con la primera. Para mí, cuando salió en DVD la trilogía para comprar, sí. No la compré porque me sobraban dos películas. Con eso lo digo todo. Te lo digo todo. Primera, Javi, ¿tú? Es que es lo que hablábamos. Quizás es por momentos también. Es por momentos. Igual, no sé, le tengo más afecto a la segunda. Igual claro, es la que más recuerdo de crío. Y es por momentos, ¿eh? Yo cuando estoy así estreñido también me gusta la segunda y me abre. Eso libera. Ni evacuol, ni nada. Y musicalmente, es que no sé qué decirte. Es que de la primera hay partes que me encantan, pero también diría la segunda, igual. Yo sí, la segunda. Cinematográficamente, por todo lo que significó para mí, la Arca Perdida, seguramente. Aunque la tercera me encanta. Musicalmente, probablemente la tercera. Porque a mí todo el tema del Santo Grial, la música del Santo Grial. Pero si tengo que escoger bloques, el bloque musical que más me encanta es el del Arca, de la parte final. Sí, ahora, como banda sonora, está muy bien. Como banda sonora, yo escogería la tercera, como película la primera. Yo la primera, no sé, tiene un montón de elementos. Es como la chontería de aquel que va a estar con la espada, ¿no? Que el otro le pega el tiro. Sí, lo que comentaba Javi antes de y además, la tontería, además, entre comillas. Que es un recurso, estaba malo Harrison Ford. Y se les ocurrió, para solventar la escena, pegarle un tiro. Y queda bien. Queda de puta madre. Quedó muy bien. Quedó es muy que bien. La primera es una suma de virtudes originales que la tercera trata de repetir en algunos momentos, que consigue, pero a otro nivel ya está hecho, lo que dice Javi. La segunda es muy diferente. Entonces ya te embarcas en subjetividades. Es... Aquí no puedes ser objetivo. Tiras un poco del cariño que tengas de cuando eras pequeño, de ver las películas. Y luego musicalmente las mías Rey Salomón. La tercera película es lo que puede ser mi amigo Macaete. Madre mía. Ahí lo dejo. Se llama Javier. No somos nosotros, ¿eh? Y bueno, desde aquí nuestro pequeño homenaje a sí, este... Mientras estamos hablando con Keeping de Jones, a este, ¿no?, 30-25 aniversario. Y bueno, aprovechamos ya a tocar la trilogía, porque también es algo de sí, lo que recordamos de nuestra infancia y queremos compartirlo con vosotros, que si no conocéis y si estáis empezando en el mundo de la música, yo creo que no podéis evitar escuchar estas tres pedazos de bandas sonoras. A ver, Nena Jones... Esto es música de acción, es música bien hecha, música historia, trabajada. Sí, es historia del cine, no tiene más. Es historia del cine. Y no solo el tema de Indiana Jones, como... Cuando algo se vuelve tan recurrente, para incluso series como Futurama, Padre y Familia, Los Simpsons, un montón de series, y es porque es parte por de la cultura. Será, no, pero luego te puede pasar... También Crepúsculo es objeto de crítica, ¿eh? Si nos ponemos así, pero bueno. Vamos a dejar parado eso. Y nada más que decir, como nada, siempre, dar las gracias, ¿no?, a nuestro a amigo Javi, sobre sí, sí, todo a la hora. La verdad es que me dan ganas de, ya no digo ir a casa y ver Indiana Jones, sino vivir una aventura. Y ahora mismo hasta fomento meterme en un lío y que me persigan peruanos, una cosa de esas. Con la flota de pan. Pues nada, estamos en la web. Podéis visitarnos en www.asturescore.com, tanto en el Facebook, Twitter, la página web, intentando informaros de todas las noticias, novedades, lanzamientos, especiales, reseñas. Bueno, nuestro pequeño granito en el mundo de las bandas sonoras, para que los que no lo conozcáis, bueno, que sea un portal para poder sumergiros. Exacto. Y los que lo conozcáis, pues bueno, daos toda la información detallada desde nuestro punto de vista, con cariño, como siempre hacemos. Exactamente. Y me ha quedado bien, ¿no? Voy a llorar, ¿eh? Voy a llorar. Pues muchísimas gracias y vamos a despedirnos con los encredits del diploma listo para el que está aquí junto con la temporada, los mejores encredits de la saga. Un abrazo. Hasta pronto.